tocaba, me tocaba. La paloma se posó en la tierra y penetró en la senda de mi corazón. Y hubo pasión, una unción que solo se vive en el corazón. Y en la escena hay que cantar y orar con ella. Camina los que descendía en ella, vagaba tan bella. Y después de haber orado noche y día, y la paloma del amor que me seguía, me seguía.